from Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak, al menos 78 personas murieron hoy temprano en un par de explosiones que ocurrieron prácticamente en simultáneo. Las bombas estallaron en un área comercial predominantemente chiita en Bagdad. Más de 150 personas resultaron heridas. Este es el segundo gran atentado con bombas que se produce en Bagdad en menos de una semana. El sábado murieron 25 soldados estadounidenses, lo que lo convirtió en el tercer día más letal de la guerra para Estados Unidos. 12 de estos soldados murieron cuando el helicóptero Halcón Negro en el que viajaban se estrelló. Testigos oculares dijeron que el helicóptero fue derribado a balazos. Otros 5 soldados estadounidenses murieron en un recinto del gobierno en la ciudad chiita de Karbalá cuando fueron atacados por combatientes iraquíes disfrazados de soldados estadounidenses. Mientras tanto, ya comenzó la escalada de la guerra propuesta por el presidente Bush, a pesar de la oposición de muchos legisladores en Capitol Hill. El domingo, otros 3.200 soldados estadounidenses llegaron a Bagdad. El senador demócrata Edward Kennedy dijo: si tenemos un presidente que realmente desobedecerá al pueblo estadounidense, que desobedecerá a los generales, que desobedecerá a la mayoría del Congreso de los Estados Unidos, a los republicanos y a los demócratas, entonces pienso que nosotros tenemos la responsabilidad de detener la financiación de la guerra. Se espera que el presidente Bush defienda la escalada de la guerra durante su discurso sobre el Estado de la Unión que tendrá lugar la noche del martes. Mientras tanto, el senador republicano John McCain criticó una resolución no vinculante del Senado que se opone al plan del presidente de enviar otros 20.000 soldados a Irak. El senador John McCain dijo: esta resolución es básicamente un voto de no confianza en los hombres y las mujeres que estamos enviando allí. Estamos diciendo que no vamos a impedir que vayan allí, pero no creemos que puedan tener éxito y no estamos dispuestos a apoyar eso. No creo que los soldados lo consideren una manifestación de apoyo. El presidente Bush dijo que planeaba llevar a cabo la escalada de la guerra de Irak independientemente de las medidas que tome el Congreso. Sin embargo, 21 eruditos legales le escribieron una carta a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado para alegar que el Congreso tiene la facultad constitucional de limitar el alcance de la guerra. Según estos eruditos, el Congreso tiene la facultad de limitar el número de soldados que son enviados a luchar y la utilización de los fondos destinados a la guerra. Mientras tanto, nuevas estadísticas del Pentágono indican que la guerra de Irak ahora cuesta 8.400 millones de dólares por mes. Esto es casi el doble de lo que costó durante el primer año. En Ohio se están haciendo los arreglos para el funeral de Andrea Parjamovich, la civil estadounidense de 28 años de edad que fue asesinada la semana pasada en Bagdad mientras trabajaba para el Instituto Democrático Nacional. Un exalto funcionario del Departamento de Estado está advirtiendo que el gobierno de Bush ha diseñado planes para llevar a cabo un gran ataque contra Irán. El funcionario, Juan White, dijo: he visto parte de los planes. No se está hablando de un ataque estratégico contra un blanco específico. Hasta el año 2005, White trabajó como un alto analista sobre el Medio Oriente en la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado. White predijo que una guerra contra Irán probablemente desestabilizaría el Medio Oriente durante años. El domingo, el ex asesor del Pentágono, Richard Perle, dijo que el presidente Bush ordenará un ataque contra Irán si tiene la certeza de que este país adquirirá la capacidad de desarrollar armas nucleares. Los comentarios de Perle tuvieron lugar durante una conferencia en Israel. En otras noticias sobre Irán, el jefe de personal del exsecretario de Estado Colin Powell reveló que el vicepresidente Dick Cheney rechazó una oferta de Irán en 2003 de ayudar a Estados Unidos a estabilizar Irak. Según Lawrence Wilkerson, Teherán también ofreció poner fin a su apoyo militar a Hezbollah y Hamas. Una niña palestina de 10 años de edad murió luego de que soldados israelíes le dispararon en la nuca en el pueblo de Anata, en Cisjordania. La niña, Avira Ramin, fue asesinada a balazos el viernes afuera de su escuela durante el recreo. Su padre, Bassam Ramin, ayudó a fundar Combatientes por la Paz, un grupo de excombatientes israelíes y palestinos. Ramin dijo que la muerte de su hija no impedirá que siga trabajando para lograr la paz y afirmó: No tenemos otra opción que seguir salvando a más niños de que caigan en este sucio conflicto. En otras noticias de la región, las fuerzas de defensa israelíes admitieron que mintieron la semana pasada cuando afirmaron que habían quitado 44 bloqueos de las carreteras de diversas localidades de Cisjordania, ya que en realidad los bloqueos nunca existieron. Las fuerzas de seguridad hicieron el anuncio en un intento por cumplir con una promesa del primer ministro Ehud Olmert de hacer más fácil la vida de los civiles palestinos. En Turquía, el periodista turco-armenio Hrant Dink, uno de los editores más destacados del país, fue asesinado. A Dink le dispararon frente a su oficina el viernes. Recientemente había sido amenazado de muerte por nacionalistas turcos debido a sus trabajos sobre el genocidio armenio de 1915. Ya arrestaron a 7 sospechosos, entre ellos un joven de 17 años que presuntamente confesó el crimen. Los oficiales de la policía dijeron que un conocido militante nacionalista admitió que le había proporcionado tanto el arma como dinero al adolescente. En materia política, la senadora demócrata Hillary Clinton, el senador republicano Sam Brownback y el gobernador de Nuevo México Bill Richardson anunciaron sus planes de postularse a la presidencia. Richardson intenta convertirse en el primer presidente latino del país. La senadora Clinton hizo el anuncio a través de un video publicado en su sitio web. La senadora Clinton dijo: Hoy anuncié que formaré un comité exploratorio presidencial. Sin embargo, no solo estoy iniciando una campaña, estoy comenzando un diálogo con ustedes, con Estados Unidos, porque si todos vamos a ser parte de la solución, es necesario que todos seamos parte de la discusión. El ex congresista republicano Bob Ney fue sentenciado a 30 meses de prisión por mentir sobre sus negocios con el lobista republicano condenado Jack Abramoff. Durante años, Ney intercambió su influencia política por regalos, vacaciones, contribuciones a sus campañas y, en un caso, $50,000 en fichas de juego. En materia ambiental, ejecutivos de 9 grandes empresas estadounidenses han lanzado una campaña sin precedentes para exhortar al gobierno federal a incrementar los esfuerzos para combatir el calentamiento global. Algunas de estas empresas son General Electric, DuPont, Alcoa, Lehman Brothers y Caterpillar. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático predice que el índice de calentamiento global durante los próximos 25 años se duplicará con respecto al siglo pasado. El informe de la ONU concluye que la mayor parte del calentamiento global que se ha producido desde mediados del siglo pasado ha sido causado por los gases de efecto invernadero provocados por la actividad humana. Está programado que hoy se lleven a cabo una serie de protestas y vigilias en Washington para conmemorar el aniversario número 34 de la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade, que provocó la legalización del aborto. La Organización Nacional para las Mujeres llevará a cabo una vigilia a la luz de las velas frente a la Corte Suprema. Quienes se oponen al derecho a elegir de la mujer realizarán su marcha por la vida anual. Se espera que el presidente Bush se dirija a los manifestantes. Legisladores de Carolina del Norte están instando al fiscal general del estado a que investigue a la empresa de vuelos Charter Aero Contractors. La empresa con sede en Carolina del Norte le ha proporcionado jets Gulfstream a la CIA para que los utilice en su programa secreto de rendiciones extraordinarias. Aero Contractors fue fundada por un oficial de la CIA que había trabajado como piloto de aviones del escuadrón de Air America de la CIA. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, demandó a Aero Contractors el año pasado por transportar al ciudadano alemán Khaled El-Masri, luego que fue capturado por agentes estadounidenses en Macedonia. La nueva normativa de las Fuerzas Armadas para juzgar a los prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo está siendo severamente criticada por los propios miembros de las Fuerzas Armadas. Dwight Sullivan, el principal abogado defensor del Pentágono, dijo que la normativa parecía haber sido diseñada cuidadosamente para asegurar que un acusado pueda ser condenado y posiblemente ejecutado basándose únicamente en una confesión obtenida bajo coacción. En Pensilvania, agentes del servicio secreto interrogaron a un anciano de 81 años de edad el jueves debido a que escribió una carta al editor en la que criticaba la ejecución de Saddam Hussein. En la carta, Dan Tilly escribió: «Colgaron al hombre equivocado. Los agentes del servicio secreto revisaron su domicilio y le tomaron fotos antes de decidir que no constituía una amenaza». Más de 80,000 personas se congregaron en Kenia esta semana para el 7º Foro Social Mundial Anual. El tema del encuentro es Luchas del Pueblo, Alternativas del Pueblo, Otro Mundo es Posible. El sábado, el Foro Social Mundial comenzó con una marcha por Nairobi, la capital de Kenia. El activista keniata Joseph Ole Simmel dijo: el Foro Social Mundial es para darle voz a aquellos que no la tienen y decir sí a la verdad. Sí a esas personas en Suiza están diciendo: este es el mundo que queremos crear, un mundo que debe estar ahí. Nosotros decimos que otro mundo es posible, un mundo donde se ejerza la justicia social, la igualdad, los derechos. El Foro Social Mundial está teniendo lugar justo antes del Foro Económico Mundial, que comienza el jueves en Davos, Suiza. La activista por la paz keniata Beatriz Njau dijo: le estamos diciendo al mundo y especialmente a la gente rica en América y en todas partes que en lugar de luchar y comprar armas, pueden traer alimentos y agua, agua limpia a las mujeres de las aldeas e incluso de la periferia de las ciudades. El ganador del premio Nobel, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y la ambientalista keniata Wangari Maathai afirmaron que 40 millones de africanos han muerto en los últimos años, en parte porque los gobiernos no han logrado cumplir sus promesas de gastar al menos un 15% de su presupuesto en salud. Desmond Tutu también instó a aliviar la deuda externa de las naciones africanas. El arzobispo Desmond Tutu dijo: quizá no haya logros tangibles, pero seguramente lo más importante es haber sido capaces de colocar ciertos temas en la agenda y decirle al mundo: no vas a huir y fingir que no hay pobreza, fingir que el orden económico es justo, fingir que las deudas con las que cargan tantos países son deudas igualitarias. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.